Bienvenido a Inversión para Humanos. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente con registro en la CNMV y en el Banco de España para, precisamente, asesorar a clientes como tú, a inversores, a familias y a ahorradores particulares en todo lo que tiene que ver con el money money, con el cash, con el ahorro y con sus dineros y su patrimonio. Muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde nos estés escuchando y cuándo y cómo. Te doy la bienvenida un día más, una semana más al podcast. Como siempre, antes de nada, agradecerte, pero de primera mano y con el corazón en la mano, todas esas valoraciones y esos me gusta y esos comentarios y el compartir que hacéis de este podcast, porque es alucinante, es decir, el impacto que ha tenido este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en todos los sitios donde estoy. Es brutal y cada vez me llegan pues, más comentarios, más formularios a partir de los que tengo en la propia web, en borjarubí.com. Bueno, es alucinante. Así que gracias de verdad, te lo digo de corazón y bueno, ya te adelanto que hay chicha para rato. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy, muy, muy interesante y muy importante y que está muy de moda ahora mismo en el mercado, es decir, que vamos, sale en la prensa continuamente, todas las semanas y todos los días, igual que en la tele, porque es algo anecdótico, es algo como fuera de lo normal, algo fuera de lo común, y es la inversión en letras del tesoro. Ahora te lo voy a contar. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi email diario. Todos los días, a las 3 o 3 y cuarto, más o menos, depende de si se me va un poco la pinza dándole al botonín, pero vamos, todos los días recibes un email de finanzas, de inversión, de mercados financieros, de anécdotas que tengo con potenciales clientes o con clientes o cosas que me pasan dando charlas o cuando voy a algún evento y bueno, que creo que son interesantes para ti. Algunas son graciosas, además. Pues todos los días te envío un email diario gratuito. Todos los días a mediodía, de lunes a domingo, sobre conceptos financieros, sobre multitud de cosas que tienen que ver principalmente con este podcast. Pero importantísimo, desde una óptica y un ángulo totalmente sencillo, fácil, básico, que lo puedas entender, que lo puedas aterrizar y que lo puedas bajar a la tierra y que lo puedas usar en tu día a día. Nada de inversión para robots, sino más bien para humanos y nada de tecnicismos raros y de cosas extrañas. Todos los días un mail diario. ¿Que cómo te puedes suscribir? Facilísimo. Mucho más fácil que freír un huevo frito. BorjaRubí.com con B y con I. Arriba en el menú encuentras mail diario, metes tu email en la cajetina y luego revisas que en la bandeja de entrada pues no te llega spam o que lo puedas trasladar como correo deseado o bueno, confirmas que eres un humano y que te has suscrito porque si no ya sabes que la GDPR, la Ley de Protección de Datos, afeita. Bueno, vamos a arrancar el capítulo, vamos a hablar hoy de renta fija a corto plazo, vamos a hablar de letras del tesoro y del tesoro público. Lo primero de todo que tienes que tener en cuenta es ¿Qué es el tesoro público? Bueno, el tesoro público, para empezar, es el Estado español, es España. Estás financiando a España. Cuando te compras un bono del tesoro español, cuando te compras una letra del tesoro, estás financiando España. Estás siendo patriota, si lo quieres ver así, y estás financiando a tu propio país. ¿Por qué? Pues porque todos los españoles y los extranjeros le están dejando dinero al gobierno de España para que, en este caso, España lo que haga es, bueno, pues invierta, pague deudas, pueda tener dinero para los gastos corrientes del propio país, pueda mantener la seguridad social, pueda pagar las pensiones, pueda pagar las nóminas a los funcionarios, pueda arreglar la calle de tu pueblo y que los hospitales sigan funcionando y la policía pueda seguir saliendo a la calle en coche y no en burro. Bueno, pues esto es lo que estás haciendo, darle tu dinero al tesoro público, al gobierno de España. Bien. ¿Por qué ahora está tan de moda? Bueno, pues está tan de moda porque hay, amigo, casualmente, los bueno, pues el gobierno de España, en este caso los tipos de interés españoles, se están poniendo muy atractivos y se están poniendo a tiro. Borja, ¿me estás diciendo que es una oportunidad? No, te estoy diciendo que se están poniendo a tiro porque llevan muchos años a cero y llevan muchos años en los cuales nunca se habló de las letras del tesoro hasta ahora mismo, pero que estaban pagando negativo. Es decir, tú le dejabas dinero a España, tú financiabas al gobierno de España, pero el gobierno de España te devolvía menos dinero del que tú le habías dejado. Hostias, vaya negocio, ¿no? Menudo truño. Bueno, pues esto pasó durante los últimos 5, 6, 7 años cuando los tipos estaban a cero, la época de los tipos bajos. Yo me acuerdo cuando estaba en Andorra trabajando allá por el 2012 que todo el mundo hablaba de la crisis, del corralito, gobernaba Rajoy en España, en el PP, decían que España iba a salir del euro, que íbamos a volver a la deuda, que iban a venir los hombres de negro del Banco Central Europeo, que iba a haber una quita de deuda de la deuda pública española, iba a haber una quita, iba a haber un perdón, ¿vale? Por así decirlo, es decir, nos iban a perdonar gran parte de la deuda que debíamos. Bueno, pues todo el mundo hablaba de la prima de riesgo, todo el mundo hablaba del corralito. Hace pocos meses todo el mundo hablaba del metaverso, de las criptomonedas, del Bitcoin. Y ahora todo el mundo habla del tesoro público. Ahora todo el mundo habla de las letras del tesoro. Ahora hay que hablar de letras del tesoro. Entonces sale la prensa, salen los telediarios, sale el amigo Matías Prats diciendo que las letras del tesoro están muy bien. Largas colas en el Banco de España con voz de Hilario Pino. ¿Y qué pasa? Que a ti se te pone el ciruelo al rojo vivo y dices, hostias, a ver si me voy a estar perdiendo algo. A ver si va a ser la nueva inversión de moda del futuro y soy el único imbécil del barrio y del bloque del edificio que no tiene letras del tesoro. A ver si va a ser como cuando me perdí aquello de los pisos y no compré el piso y perdí de ganar. A ver si no voy a estar comprando Bitcoin y criptomonedas y voy a hacerme millonario. Entonces, ¿qué hace el españolito de a pie? El que no tiene educación financiera, al que no le han enseñado nada de esto, nada más que lo que ha descubierto ahora con 40 palos en casa en el sofá, pues coge, se pone las babuchas, se quita la bufanda, se quita el pijama, se calza el chándal y los playeros y sale a la calle corriendo con el dinero en la mano al Banco de España o a su oficina de turno. Bien, lo primero es que no sabes cómo funciona la renta fija, para empezar. Lo segundo es que no sabes lo que es una letra del tesoro. Y lo tercero es que no tienes ni idea de lo que va a suceder. Pero yo te lo voy a explicar para que estés informado, formado y puedas actuar en consecuencia. ¿Vale? Esto no quiere decir que vayas a comprártelo ni que vayas a invertir en letras del tesoro. Te lo voy a explicar. De hecho, estoy explicando y estoy contando un dato que estoy viendo ahora mismo en la página del Tesoro Público, que es tesoro.es, donde puedes ver las rentabilidades de la última subasta de letras y bonos y obligaciones. Pero que cuando tú lo escuches, igual esto está al 2,9, igual está al 1,2, igual está al 4,5. Bueno, lo primero que ves cuando entras en tesoro.es, en Tesoro Público, en el Gobierno de España, son tres, te pone rentabilidades de la última subasta. Bien, letras a 3 meses. ¿Qué es esto? Una letra del tesoro es una inversión en renta fija a corto plazo, en la cual tú compras un papelito, le dejas dinero al gobierno de España y el gobierno de España te lo devuelve, ponte por ejemplo, mira, a 3 meses. Aquí lo tienes. Bien, vale. A 3 meses. ¿Qué sucede? Pues que tú, si estás dejándole dinero a España, lo que le vas a pedir, ¿qué es? Pues lo que le vas a pedir es chicha, es que te dé rentabilidad. Bueno, pues si tú arriba en la página del Tesoro pinchas en, a ver un segundo que te lo digo ahora mismo para que vayas a tiro fijo, pinchas en deuda pública, ¿vale? tesoro.es/deuda-pública, aquí vas a ver los tipos de la última subasta, es decir, cuánto están pagando las letras a 3 meses, a 9, a 6, a 12, los bonos a 10 años, a 3, a 5, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que las letras a 12 meses, a un año, están pagando el 2,81%. Esto es una barbaridad, teniendo en cuenta que venimos de escenario de tipos muy bajos, teniendo en cuenta que las letras a 12 meses estaban en el terreno negativo hace no mucho, teniendo en cuenta que los plazos fijos o los depósitos no están pagando nada y llevan años sin pagar nada, entonces llega el españolito, el conservador de toda la vida, el que no quiere invertir, al que le parece que los fondos de inversión tienen un altísimo riesgo y van a quebrar, solo por poner inversión en la palabra, y de repente se llena las manos y la boca diciendo que él invierte en letras, que le están dando casi el 3%. ¡Wow! Vale. ¿Qué no están teniendo en cuenta? Primero, el funcionamiento. Una letra del tesoro significa cupón cero, es decir, están emitidas al descuento. Esto quiere decir que no hay un tipo de interés inicial, es decir, no hay un cupón, no hay un tipo de interés explícito, es decir, no es como un dividendo, esto no es como una letra del tesoro, no te paga un cupón, no te ingresa un dinero en la cuenta. No, ¿cómo funciona? Bueno, funciona con un tipo de interés implícito. Tú pagas 900 euros por la letra y te devuelve dentro de 12 meses, vamos a ponerte un ejemplo a grosso modo, 1.000 euros. Pagaste 900, te devuelve 1.000. Bien, esa rentabilidad se calcula muy fácil con una fórmula que se llama capitalización simple, que no te la voy a desgranar porque imagino que no te interesa, pero lo que te está pagando ahora mismo el 2,81, pues eso es la rentabilidad real que vas a obtener. Bueno, sin tener en cuenta la inflación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que casi un 3 sin riesgo, como diría la gente, pues está genial, pero realmente no tiene riesgo. ¿Realmente crees que esto es igual que un depósito? Obviamente no. Obviamente no. Una letra del tesoro no es un depósito. Puede ser que tenga poco riesgo. Puede ser que tenga menos riesgo que unas acciones del Banco Santander. Puede ser. ¿Puede ser que tenga menos riesgo que un fondo de inversión tecnológico? Claro que sí, pero tiene mucho más riesgo que un depósito. Ojo con esto. ¿Por qué? Pues porque no está garantizado nada. A ti nadie te garantiza nada, ni siquiera un cupón. A ti te garantiza que es el cupón cero, que es el descuento. Es decir, tú pones 900, te devuelve dentro de un año 1000. Tú pones 75 euros, te devuelve dentro de un año 83. Vale, estás ganando más porque te devuelve más de lo que pusiste. Pero ¿cuál es el riesgo del tesoro? ¿Cuál es el riesgo de una letra española? ¿Cuál es el riesgo de un bono? ¿Cuál es el riesgo de una obligación de España? Pues el riesgo es España. Riesgo país. Riesgo de quiebra de España. Riesgo de que no pueda devolverte España lo que tú has puesto en esa letra o en ese bono o en esa obligación. ¿Vale? Va, Borja. Venga, no me jodas. ¿Vas a decirme que España va a quebrar? ¿Vas a decirme que no vamos a poder pagar? Bueno, yo no digo nada. Yo solo digo que les pregunten a los argentinos, que les pregunten a los de Chipre, que les pregunten a los griegos. Yo solo te digo que el Brexit, Reino Unido salió de Europa socio fundador por un puñado de votos. Solo te digo que Donald Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos. Solo te digo que hubo una pandemia que sacó el ejército a la calle y paralizó toda la economía mundial. Solo te digo que vivimos en 2023 una guerra en Europa. O sea, yo no sé si va a pasar o no. Solo te digo que poder puede pasar. Aquí puede pasar todo. Hasta que Godzilla cotiza en el IBEX y los extraterrestres compren un banco de inversión. O sea, puede pasar de todo. Mételo en tu Excel, métetelo en la cabeza, apúntalo en un post-it, en una libreta. Repite conmigo. Puede pasar de todo. ¿España puede quebrar? España puede quebrar. ¿España puede salir del euro? España puede salir del euro. ¿España puede salir de Europa? España puede salir de Europa. ¿España puede no pagar la deuda? España puede no pagar la deuda. Así que, por favor, ten en cuenta que esto no es un depósito. Ten en cuenta que una letra es, tú pones dinero y te devuelven más, no hay un cupón, no hay un interés y no hay un dividendo. Y ten en cuenta que estás financiando España y estás invirtiendo en España. Estás invirtiendo en tu propio país. Esto ni es bueno ni es malo. Es una inversión como otra cualquiera. ¿Para quién van las letras? Es decir, ¿para quién es un producto financiero accesible, guapo e interesante y puede servir? Para un inversor conservador, para alguien que no quiere asumir nada de riesgo o muy poco riesgo y dice, oye, pues voy a tener un 2,80 de aquí a un año. Pues perfecto, me encaja que España puede quebrar, me encaja que tengo que financiar España, me creo el modelo económico y financiero y político de España, voy a invertir en España. Dejo un dinero en las letras y me llevo el 2,80 dentro de un año si no pasa nada. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que España quiebre. Si quiebra, si hace default, no puede devolver ni las letras, ni los bonos, ni las obligaciones. Pero si España hace default y quiebra, tranquilo, que lo último que te va a importar son las letras que tienes compradas. Así que tranquilo. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Por tanto, si eres un inversor conservador, el que ha invertido toda la vida en depósitos y no quiere acciones, no quiere fondos de inversión, bueno, pues puede ser una opción. Borja, ¿tú meterías los 700.000 euros que tengo en cuenta en letras del tesoro? Obviamente no, por favor. No, no, no, no. Diversifiquemos. Yo contrataría un asesor financiero independiente como yo y dentro de eso empezaría a ver qué opciones hay, qué alternativas hay, dónde podemos poner un huevo, otra cesta, España, Europa, China, América, India, renta fija, renta variable, inversión, ETFs, oro, materias primas. Bueno, iría viendo un poco con alguien de la mano. Pero vamos, no invertiría ni con el teletexto, ni con los foros, ni con los podcasts, ni mucho menos con la tele, ni con lo que me diga la prensa. Vale, esto por favor, apúntatelo. Si quieres y si te interesa, me mandas un mensajito privado, me mandas un formulario en borjarubí.com/proponer, donde puedes, en ese caso, en ese formulario, enviarme cualquier duda de lo que quieres que comente en los siguientes podcasts, algo que quieres que te explique o incluso si quieres que te cuente de qué van los bonos a 5 años y las obligaciones a 10, de que es otra parte de la renta fija, pero en este caso no es a corto plazo, sino que es a medio y largo plazo, te lo explico y te lo cuento. Con mucho gusto, explicándote también qué son los cupones, qué es la TIR, qué es el cupón explícito, etcétera, etcétera. Como siempre, despedimos aquí el capítulo. Si quieres saber más, si quieres indagar más, tienes mi página, tienes borjarubí.com, con B y con I, tienes el email diario, tienes la membresía de pago premium, donde cada semana tienes una lección de alto valor para llevar tus inversiones a otro nivel y ser independiente y gestionar tu patrimonio, siempre y cuando no tengas 250.000 para asesorar. Ya sabes que es el mínimo que más voy subiendo cada 6 meses. Voy aumentando ese mínimo principalmente para hacerlo más exclusivo e ir obviamente gestionando la cartera de clientes que quiero gestionar, trabajando solo con X clientes, no con muchos, pero siempre esto lo tengo que limitar con los mínimos de entrada y con el patrimonio bajo gestión. ¿Qué tienes a partir de 250.000 euros? Podemos sentarnos, podemos hablar, podemos mantener una conversación financiera, un café financiero online o presencial, vivas donde vivas. Y nos sentamos, comentamos, te explico cómo lo hago, cómo lo hacemos y qué hay detrás de todo esto que se llama asesoramiento financiero independiente. ¿Qué no quieres pagar? Tienes el podcast o el mail diario. ¿Qué quieres pagar pero no tienes el patrimonio? La membresía o la consultoría. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Mil millones de gracias por estar ahí al otro lado. Te agradezco muchísimo las valoraciones, las muestras de cariño, los WhatsApps, los emails y los formularios. Ya sabes que me encuentras en todas las redes sociales con borjarubi.com, con B y con I, o con Inversión para Humanos. Y como dice mi amigo Warren Buffett, solo compra aquel negocio que puedas entender y aquella compañía en la que te vayas a sentar a largo plazo. Te mando un abrazo enorme desde el paraíso natural. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.